quieras que me alejes y mis pasos inseguros tratan de alcanzar tu huella. No me digas que me calles y mi boca sin aliento aún repite que eres bella. No me digas que estoy loco si mis ojos irritados vuelven a mirar tu rostro. No me digas que desistas si mi corazón porfiado todavía te ama un poco. No me digas que me calles y mis labios entreabiertos aún repiten tu nombre. No me digas que estoy loco si mis ojos no se alejan de los tuyos que se esconden. No me digas que desistas si mis manos moribundas vuelven a tocar tu pelo. No me digas que estoy loco si no dejo de mirarte, aunque sea desde lejos. Estoy loco si mis ojos irritados vuelven a mirar tu rostro. No me digas que desistas si mi corazón porfiado todavía te ama un poco. No me digas que desistas si mis manos moribundas vuelven a tocar tu pelo. No me digas que estoy loco si no dejo de mirarte, aunque sea desde lejos.